hace falta, tú me hace falta, Elvia María. Tu amor me mata, tu amor me mata, vida mía. Si estoy tomando, es para embriagarme en las parrandas. A ver si apago esta pasión de llamarada. Pero es difícil, es inaudito que te olvide. Mientras más tomo revive, hay que ser a lo que me diste. Si un disco sale y lo escucho por ahí, parece que es un mensaje ahí fuera destinado a mí. No te las canto, Elvia María. Y la sabana, esta triste vida mía. Oye, mi vida, cómo me estás acabando. Y la Argentina, con aquellos bonitos tangos. Todo se acaba, menos Dios que hace los hombres. Se los come, pero es difícil, es inaudito que te olvide. Mientras más tomo revive, hay que ser a lo que